Una colección de chimeneas acusan a Dios, mientras a sus pies el hollín es la nueva textura de los besos. Un punto de luz haciendo surf por los escondites de la antimateria, donde las vísceras del universo despiertan a los fantasmas. Después de las abluciones, cánida y violenta idolatría, corremos descalzos tras sendas almas. Nuestras piernas ya casi ni se manifiestan, apoyadas en sus trabajos, limitadas en su perímetro. Todo tiene su tiempo. Odiar tiene su tiempo. Matar también. Con un traje de payaso y ninguna sonrisa en el bolsillo, poco podré hacer en la frontera de los desesperados. Necesitarás una coraza para pasear tu inmunidad por este mundo. Las pulgas pudieran muy bien pretender la hidrófuga mística del impermeable, y en plena RUE, cuando se someten al lavado gástrico, simplemente respirar aquel humo. Nos vamos muriendo poco a poco. Desde el primer estigma, la fase terminal de la mirada corre hacia el cadáver de un mar de flores de papel. Cuando se empeña en regar desiertos, el poeta cuenta que se nos gestan cristos en el esternón y somos seducidos en sus entrañas sollozantes para poder hacer diana con la saliva. No queremos cruzar la calle por temor a la ausencia del otro lado, y no es bajo las ruedas del coche donde está el hogar. Inventamos el microchip, pero no podemos controlar a las hormigas que lo cortocircuitan. Somos cíclopes con patines que buscan el rastro de los elefantes, pesados mamíferos taciturnos demasiado ausentes en su nada. Si se rompe el hielo, descubriremos su rostro. Pero ¿y si él no quiere ser descubierto por nosotros? La piedra se sabe estructura de sílice, escribe sus ingredientes antes de saltar al centro de sí misma, al vano contenido de una macro calavera. ¡Venid! ¡Venid, tontos muñecos con trenzas! El mar de nuestra propia putrefacción acude a bañarnos los pies esta mañana. Escaleras abajo, muy abajo. En esos míseros meandros del sentido único, a menudo me transformo en alfil y cruzo en diagonal los paralelos de mi conciencia, buscándome hasta el eterno. 216 palabras para nombrar a Dios. San Pedro aún no ha abierto. En el gran supermercado se olvidaron de la puerta de salida. 216 contenedores guardadientes se convierten en el único metal capaz de pagar la pensión de tu osamenta. Gritaré desde la zona infectada de los alveolos. Al fin y al cabo, la violencia y la injusticia son limítrofes. Allí donde el oxígeno busca corromperse para atormentar al incauto poema que aún no he escrito y que pienso dedicarme. Deberíamos dejar de ser una plaga, si no queremos arrastrar el vientre por el filo del bisturí de Anubis. Acompañando algunas barrigas que siguen en aumento, las princesas se inyectan ácido en la aorta y en la delegación de Hacienda están repartiendo mallas de verdugo mientras este país se vuela la tapa de los sesos. Los trocitos rotos del cristal ya no albergan esperanza. Son el sarcófago de nuestras quimeras. Ya solo quedan vampiros de emociones que vienen a parasitar nuestra gran mentira. Cuando decidimos matarles, destruimos todo lo que éramos. Va a tener que venir el hombre del saco, el que da discursos intensivos para aprender a ruborizarse, a decirme con unos medio claveles que estoy en el ataúd aprendiendo a respirar. Tenía un gran futuro cuando me he levantado esta mañana, pero mis labios han decidido sentarse de manera extraoficial al borde de la vida y ver pasar el autobús que adormece a los náufragos en el regazo de las lenguas de acero. Al desocupar la tabla, queda limpia y ordenada. Creemos que una idea es una locura o una genialidad, sin ver que el absurdo se columpia en la boca de una bolsa de basura. Pero no va a ser hasta esta tarde que un holocausto en los ojos y un pelotón de soles en la mano nos den el pistoletazo erróneo al reventarle el último capilar a nuestra devota inconsistencia. Debemos seguir escuchando las voces en Technicolor. Organismo que no existe en realidad. Claustro materno de fractales. Muda procesión hacia el Tao. Enorme lienzo manchado de vida, una puerta que da a un precipicio al que nos vamos acercando demasiado. Las piedras nos miran de reojo para decirnos que somos poetas intocables sodomizados por Morfeo. Pero dame un tejado y un rifle, que aunque un muro de 30 metros de bacterias inunde los pulmones, soltaré al rehén de mi palabra y entraré en el bosque de los gritos. Eso es casi como echarse una siesta sobre un infierno de ortigas. ¿Os lo imagináis? Los coños de este universo en paro se morirían de risa en la sala de urgencias. La única religión posible habita en la esquizofrenia de una garganta en blanco y negro, donde las almas de las muñecas también están hechas de calles y avenidas y se convierten en surtidores después de comer alcachofas. La basura sitia la ciudad y el ventrículo izquierdo del corazón interroga al espejo para que las prostitutas recuerden siempre que el tiempo es un engaño y tú eres el reloj. Los ojos psicópatas de un ángel cultivan margaritas desde una caja de pino y ni siquiera puedo sentirme culpable. Ahora sonríen entre partida y partida de solitarios. Adonai nos estafó con un delicado dispositivo ocular. Utiliza el sol para que teja con cadenas nuestra ceguera, mientras se parte de risa, manteniéndonos vivos.